comprenda en este día, oh pecador, porque yo tengo gozo y alegría en mi corazón, es porque el Rey de Gloria ha derramado su bendición. Pronto.